presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia de hoy, sábado 28 de septiembre del 2013. Siendo las 4 en punto de la tarde, estamos nuevamente con ustedes con un contenido variado destinado, por supuesto, a tocar temas de relevancia del distrito. Yo soy Alexander Bazán Larco y el día de hoy, en este programa, vamos a contar con la presencia de dos personajes reconocidos del distrito, el señor José Risi y el periodista Claudio Cano, con quienes vamos a desarrollar el tema referido a los avances que se han venido dando con respecto a la depuración del padrón electoral para las próximas elecciones municipales, que se ha dado hasta el momento, qué avances existen, cuál ha sido la participación de la RENIEC en estas actividades. Estos y otros temas serán resueltos y serán atendidos por nuestros invitados. Como es de costumbre, vamos a iniciar el programa de hoy con un comentario. Un comentario referido a un tema puntual. En la emisión pasada, la emisión de Buscando Justicia del sábado pasado, hicimos mención a que estábamos investigando la posible construcción o la idea de construcción o ampliación, precisamente, ampliación del muelle embarcadero del Club Regatas Lima, ubicado en la playa Cantolao. Resulta que a raíz de un pedido de acceso a la información pública presentado por este programa a la Municipalidad Distrital de La Punta, hemos sido informados con temas y datos, creo yo, bastante valiosos. Lo primero que hay que decir es que el Club Regatas Lima ha presentado a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, de el Callao, el día 9 de septiembre del 2013, un pedido de autorización para poder utilizar un área de 140 metros cuadrados adicionales a los que poseen en el ámbito acuático del embarcadero de este club en la playa Cantolao. Lo curioso es de que esta solicitud involucra o tiene como objetivo el poder desarrollar una obra, una edificación que involucraría una construcción de dos pisos y la utilización del espacio acuático para poder instalar una zona de recreo para los socios del club. Esta área de uso de los socios del club, según la información de la cual disponemos, afectaría el entorno paisajístico de la zona, debido a que, como ustedes comprenderán, estamos hablando de una nueva instalación con 140 metros cuadrados que ocuparía parte del área acuática, afectando evidentemente el espacio disponible de playa Cantolao que tienen los vecinos del distrito y los bañistas en general. Este tema creemos que se agrava por lo siguiente. Dentro de la información que hemos recibido, también tenemos una solicitud de autorización de obras de refacción presentada por este club Regatas Lima a la Municipalidad de La Punta. Solicitud del día 25 de junio del 2013, ya hace algunos meses. En esta solicitud, el señor presidente del Club Regatas Lima, Antonio Ramírez Gastón Vich, solicita a la Municipalidad de La Punta una autorización para desarrollar actividades de reparación y ampliación del embarcadero actual. Lo curioso también es que a esta solicitud, este señor Vich, Gastón Ramírez Vich, presenta un plano. Este plano, que vamos a difundir, evidentemente, a través de los medios de Internet. Este plano involucra el desarrollo y el detalle de una supuesta reparación de las vigas que existen hoy en el embarcadero. Lo preocupante de este plano es que el Club Regatas Lima indica como proceso de reparación unas vigas, unos pilotes que hoy no existen. Es decir, el Club Regatas Lima argumenta que lo que va a hacer en la playa Cantolao es reparar, pero reparar una estructura inexistente. Este plano detalla áreas de un muelle embarcadero que hoy no existe. Si esto es así, lo que estaría desarrollando este club aparentemente sería un engaño. Un engaño a la Municipalidad de La Punta para decirle a la Municipalidad y a sus autoridades que va a reparar un espacio que no existe. Lo más probable, aquí sí yo deduzco, es que esto con la intención de poder instalar o ampliar las instalaciones actuales sin que se pase o sin que se someta esta ampliación a los rigores de una obra a desarrollarse en La Punta. Esto preocupa, y preocupa también y finalmente un tema adicional. En esta solicitud que presenta el Club Regatas Lima a DICAPI para poder desarrollar la ampliación de este muelle embarcadero en 140 metros cuadrados adicionales, se indica de que no necesitan estudio de impacto ambiental. No necesitarían estudio de impacto ambiental, según los señores del Club Regatas Lima. Pues, ¿por qué? Porque argumentan de que al tener ya autorización desde el año 90 para el área hoy existente, la que todos podemos ver, eso les permitiría a ellos ampliar a 140 metros cuadrados adicionales, utilizando área de playa, limitando el acceso de los veraneantes y vecinos de La Punta a la playa Cantolao en ese sector hoy en día, sin contar con autorización en el ámbito del medio ambiente. Según este presidente, el presidente del Club Regatas Lima, y cito de esta carta del día 9 de septiembre del 2013, presentado a Capitanías, resulta innecesario, dice, contar con un estudio de impacto ambiental o estudio hidrooceanográfico exclusivo para el proyecto complementario que venimos promoviendo. Yo desde aquí le indico al señor Antonio Ramírez Gastón Beach que es falso lo que está indicando, que toda obra que se desarrolle, toda ampliación, todo proyecto que modifique las instalaciones actualmente existentes en el ámbito de la playa Cantolao debe contar con un estudio de impacto ambiental, señor presidente. Lo que están haciendo es tratar de eludir una obligación que consiste en proteger los intereses de los vecinos, protegiendo el medio ambiente. Y no tan solo un estudio de impacto ambiental, sino ese estudio de impacto ambiental, de acuerdo a la normatividad vigente, debe ser sometido obligatoriamente a conocimiento de los vecinos de La Punta. Por lo tanto, este programa considera que este proceso de autorización de disposición de espacio acuático de 140 metros cuadrados adicionales de la playa Cantolao y todo el proyecto que han planteado resulta preocupante, resulta sospechoso, y por supuesto vamos a estar tras él para poder verificar que se cumpla con la ley. La playa de La Punta, la playa Cantolao, se respeta, y todo procedimiento que se pretenda desarrollar para poder modificar las situaciones existentes hoy allí debe cumplir con la ley. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con nuestros entrevistados de fondo, el señor almirante Pepe Risi, José Risi, y el periodista Claudio Cano, con quien vamos a desarrollar algunas ideas referidas al avance que se tiene en materia de la depuración del padrón electoral del distrito de La Punta y la participación de la RENIEC. Volvemos. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados. Tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Desde el Perú al extranjero, pueden llamar en este momento a Buscando Justicia a través de Skype. Agréguenos como Buscando Justicia y también marcando el teléfono de La Punta Radio 651-9880. 651-9880. Muy bien, amigos, yo soy Alexander Bazán Larco y estamos nuevamente en Buscando Justicia en el programa de hoy, sábado 28 de septiembre del 2013. Siendo las 4 y 9 minutos de la tarde, como dije antes de ir a la pausa, nos acompañan dos personajes muy queridos por este programa y por esta casa radial, el señor José Risi y el periodista Claudio Cano, con quienes vamos a desarrollar un tema de importancia para todos los vecinos de La Punta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está haciendo con respecto al proyecto de depuración del padrón, a la idea y a la iniciativa de depurar el padrón electoral de La Punta? Una iniciativa que, por supuesto, este programa ha venido apoyando y seguirá apoyando porque consideramos que es de interés general de todos los vecinos. Claudio, Pepe, muy buenas tardes y bienvenidos al programa y gracias por atender a nuestro llamado. Gracias por la atención que has tenido con nosotros de invitarnos para exponer este tema que es tan interesante para todos los punteños y nuevamente agradecerte por tu gentileza en tu entrevista. A ti, Pepe. Claudio, tú también bienvenido, tú ya evidentemente eres un experto en los avatares periodísticos y para nosotros es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Alex, por la invitación y un gusto estar conversando acá con José Risi, con el almirante, para lo que sea oportuno. Qué bueno. Antes de ir al tema de fondo, yo quería pedirle su impresión, sus impresiones con respecto a este tema, que acabamos de exponer, este proyecto de Club Regatas Lima. ¿Qué opinas, Claudio? ¿Has podido escuchar nuestro informe sobre este asunto? Bueno, evidentemente aquí por los documentos que me has proporcionado, Alex, veo que hay algunas irregularidades. Creo que tú como abogado sabes mejor que nosotros qué es lo que se debería hacer. Creo que en esta oportunidad la municipalidad ha pedido que se cumpla el reglamento para este tipo de situaciones. Está pidiendo específicamente que desinstalen esta instalación de madera que podemos ver hoy en día, ¿no? Pero como comentábamos, lo preocupante es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Ese es el tema. El club parece, aparentemente, piensa de que basta tener ya una instalación ahí para no tener estudio de impacto ambiental. Claro, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que hacer un pedido de mayor información a la Marina, porque creo que está excediéndose en sus funciones y aquí, al paso que vamos, creo que quienes vivimos en La Punta vamos a tener cada vez menos playa, porque parecería ser que los clubs, porque tengo entendido también que el Yacht Club está pretendiendo hacer algo parecido, va a ampliar sus instalaciones. Sí, ¿no? Entonces, preocupante, preocupante. Pepe, tú que has sido miembro de las Fuerzas Armadas, de la Armada Nacional, ¿cuál es la vocación de DICAPI? ¿Protectora del medio ambiente, pro desarrollo y pro clubes? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? No, yo pienso que la Dirección General de Capitanías tiene una misión que cumplir de acuerdo a la ley. Y en este caso la ley le faculta todo lo que sea uso de playas y áreas de mar. Yo pienso que si el club solicita y corresponde darle la ampliación bajo los términos que están especificados en la ley, esta debería darse por aceptada, y en caso de que no cumpla, pues no se dará. Ahora, que el estudio de impacto ambiental lo dispone la ley, lo dispone, y que este debe ser puesto en conocimiento de la ciudadanía para que se convoque una asamblea o un cabildo con la finalidad de dar la opinión de todos aquellos que participan en este tema, que son los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Alex, sí, Claudio. Una atingencia, por favor. La Marina, según hasta donde mis conocimientos legales alcanza, tiene facultad para otorgar 50 metros, creo que es este, del rompiente de la... de la... A ver, aquí Pepe, permíteme, creo que permíteme explicarte. La ley, si no me equivoco, es la 26.620. Establece una área intangible, que es desde la alta marea, 50 metros son intangibles, inalienables, de todo tipo. De 50 a 200 metros, hasta esa área, tiene potestad la Dirección General de Capitanías para otorgar uso de playa o uso de mar, ¿correcto? Pero, ¿qué ocurre en la punta? La punta es sui generis porque su playa ni siquiera llega a los 50 metros, entonces... De todas maneras, todo lo que corresponde a la playa, hasta el cerro de concreto que tenemos, es facultad de la Dirección General de Capitanías. Del cerco hacia adentro es potestad de la Municipalidad de La Punta. Eso es correcto. Algo parecido está ocurriendo en Barranco con un proyecto de la construcción de un muelle, ¿no? Entonces la Marina ha dado permiso para la construcción. Sí, y preocupante porque también han habido bastantes observaciones de ese proyecto, ¿no? Y, sin embargo, la Municipalidad de Barranco, con todo derecho, está oponiéndose a eso porque le ha autorizado, hasta donde yo me he podido informar, es que la Municipalidad le ha dicho a los promotores de la obra: señores, si ustedes quieren, construyan, pero todo que venga por el mar. Ojalá entonces, que la Municipalidad de La Punta cumpla con su deber, porque sinceramente, si lo que me estás contando es cierto, que me imagino que sí, vamos a tener dos clubes que están ya en debate de área, que nos corresponde a todos los vecinos, ¿no? A todos los ciudadanos, finalmente. ¿Y qué hizo la Municipalidad de Barranco? Prohibió el acceso de los vehículos. Entonces, solo con esa acción ha impedido que esta obra continúe. Claro, esperamos acá los vecinos. Claro, una reacción inteligente, por lo menos, en ese tema. Ojalá que aquí las cosas funcionen así. Claudio, Pepe, el tema que nos ocupa esta tarde, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos en el tema de la depuración del padrón? Recordemos que ya en programas anteriores hemos tocado este tema. En algún momento también, Pepe, tú estuviste aquí explicándonos cuál era el panorama de esta situación, de esta sobrepoblación de nuestro padrón electoral. Pero tengo entendido que luego de esa entrevista ustedes han desarrollado actividades adicionales, han tenido contactos con autoridades. Cuéntame, Pepe, ¿qué de nuevo existe en el tema de la depuración del padrón electoral del distrito? Al respecto, te puedo informar lo siguiente, Alex. Mira, tuvimos una entrevista justamente acá con el amigo Claudio Cano, con el señor Piero Corbeto, que él es jefe de registro electoral de la RENIEC. Entonces, en esa entrevista, que fue muy, muy positiva, nos informamos de que el señor Corbeto está llevando a cabo un proyecto que es sumamente interesante, que es un proyecto de hacer un padrón de los votantes en general georreferenciado. Por ahora lo están haciendo solamente en 5 distritos, que son Miraflores, San Isidro, Surquillo, Lince, Jesús María, y por cierto que han incluido también a La Punta, porque esto ha sido a raíz del pedido que habíamos hecho a través del diario El Comercio, que nos dio un apoyo importante. Este padrón o este sistema georreferenciado es... en una primera etapa está tomando solamente estos distritos. ¿Por qué? Porque lo están preparando para las elecciones que se van a llevar a cabo en Lima a raíz de la reposición de los 22 regidores que fueron revocados en la última revocatoria. Pepe, perdón la interrupción. ¿Qué es un padrón georreferenciado para que nuestros oyentes puedan entenderlo? Es un sistema en el cual uno está ubicado geográficamente. O sea, tú eres una referencia en un plano geográfico donde está tu manzana, donde tú vives, estás ubicado como un punto dentro del ámbito electrónico, voy a decir, porque tú con pinchar el puntito ese, sale que tú eres, yo en mi caso, José Miguel Rizzi Carrascal, DNI 25681735, Ferré 350 en La Punta, mesa de votación, número tal, ¿correcto? Ese es el sistema georreferenciado. Todas las personas van a estar ubicadas en cada cuadra, de cada manzana están ubicadas todas las personas que viven en esa cuadra, de forma tal que para el proceso es muy sencillo ubicar a la persona que vive en ese distrito. Correcto. Claudio, ¿cómo ha sido la, cómo notas tú la participación de RENIEC en este tema? ¿Ha logrado comprender la preocupación de los vecinos de La Punta? Bueno, antes de eso, a mí me hubiese gustado que también el señor José Torquiani estuviera en esta reunión. Tengo entendido que lo invitaron. Bueno, valga la oportunidad para precisarlo. Sí, efectivamente, nosotros inicialmente pretendíamos que esté tanto tú, Pepe Risi y el señor José Torquiani, quienes pues también participaron de esta entrevista que desarrolló el diario El Comercio hace unas semanas. El señor Pepe Torquiani, a quien nosotros lo invitamos, manifestó que por motivos personales él no podía participar de esta entrevista. Nos hubiera encantado contar con su presencia para que él también dé su postura respecto al tema, pero esa es la respuesta que hemos tenido. Bueno, yo creo que con relación al tema que, valga la aclaración, discúlpame Alex, no, claro. Una lástima realmente que él no esté acá, porque hubiese sido interesante escuchar lo que conversó con el señor Corbeto. Bueno, yo creo que el tema de los votos golondrinos es la mayor preocupación que tenemos quienes vivimos en este distrito apacible aún, porque hemos dado con una ingrata sorpresa. Resulta que quienes vivimos acá no decidimos quién va a ser o quién ha sido nuestro alcalde, ¿no? Y esto, según he escuchado al señor Madico hace algunas semanas, él fue el primer afectado por los votos golondrinos. No sabía eso. Él, en el programa inaugural de la radio, él manifestó, digamos, en una conversación que no salió al aire, que él perdió porque hubo votos golondrinos. No sé exactamente el año, Pepe tal vez acá me pueda ayudar, pero en el último proceso electoral, yo he escuchado versiones, mis cuñados que son punteños de toda la vida, dijeron que ellos votaban en algunas mesas con personas que nunca las habían visto y que ellos suelen caminar por las calles. Y esto es un pésimo indicador para quienes realmente queremos que un gobierno municipal del distrito sea honesto, transparente, porque si se gana con malas artes, eso ya es una mala señal de lo que va a hacer un gobierno. Práctica de valores, ¿no? Tan difícil hoy en día de encontrar. Hace unos días conversaba con unos colegas abogados sobre qué tan difícil es hoy en día encontrar autoridades que practiquen valores, ¿no? Algo complicado. Pero finalmente yo creo que esta causa que se está emprendiendo, que se ha emprendido ya y que está avanzando, va a contribuir a que se sincere la situación y que finalmente decidan, como tú bien dices, lo que deben decidir. Yo quiero continuar con otras preguntas, pero necesitamos ir a una breve pausa para poder continuar luego con el desarrollo del programa. Volvemos con nuestros entrevistados, el señor José Risi y el periodista Claudio Cano, ambos vecinos de La Punta. Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003, o escriba a publicidad@lalinterna.net. Testemperío al extranjero. Puede llamar en este momento a Buscando Justicia a través de Skype. Agréguenos como Buscando Justicia y también marcando el teléfono de La Punta Radio 651-9880. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, amigos, son las 4:23 de la tarde. Estamos en la www.lapuntaradio.com en el programa Buscando Justicia. Usted puede llamar a esta radio marcando el 651-9880, repito, 651-9880, y puede formular sus preguntas sobre el tema que estamos abordando a nuestros entrevistados, el señor José Risi y el periodista Claudio Cano. estamos tratando de desarrollar el tema referido a los avances que se tienen en el proceso de depuración del padrón electoral para las próximas elecciones. Antes de la pausa, Claudio, estabas dando tus impresiones con respecto a este proceso, ¿no? Y a la necesidad de depurar el padrón. Yo quería hacer una pregunta puntual. ¿Por qué crees tú que el caso del señor Madico fue un caso que refleja una implicancia de golondrinos? ¿Por qué no simplemente la gente no votó por él? O sea, ¿qué información nos puede llevar a concluir en esa idea? Bueno, yo estoy repitiendo las palabras que dijo el señor Madico. Y en la conversación que hubo, también él señala que en las mesas de votaciones se encontraba con gente que él no las conocía, nunca las había visto. Y creo que el señor Madico es una persona que todo el mundo lo conoce acá en el distrito. Por supuesto. Presidente, ¿no?, del Club Regatas Unión y, por cierto, también tiene un programa en esta radio, ¿no? No, y en el caso del último proceso electoral, yo creo que muchos de nosotros hemos visto que llegaban micros a la entrada de la punta y se dirigían y en la caminata hacia el centro de votación preguntaban dónde queda el colegio Cogordo. Una persona que vive en la punta, es imposible que no conozca el colegio Cogordo. Bueno, entonces es un indicador, pero para terminar mi idea, yo creo que los principios, los valores, no se aprenden en el colegio ni en la universidad. Los principios y valores vienen de casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto importante que nosotros debemos rescatar e insistir, ¿no? Si la punta quiere realmente ser el mejor lugar para vivir, yo creo que a nuestros hijos hay que inculcarles que este lugar es de ellos y este es su casa, y para tener una casa digna, primero hay que ser honrados, segundo hay que ser transparentes, tercero hay que ser tolerantes, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas básicas no se está viendo desde el gobierno municipal. Yo no tengo nada contra esta autoridad municipal. Yo creo que aquí todos estamos siendo testigos de que se están tomando decisiones que colisionan con la voluntad de la mayoría. Y un gobierno municipal, regional o nacional tiene que estar en función de la satisfacción y las expectativas de la población. Y un tema importante, ahora que mencionas eso, ¿no? Finalmente las autoridades no han sido electas para sentarse en un trono, en una especie de figura monacal. Aquí estamos hablando de servicio, ¿no? Y creo que eso es importante finalmente para que todos en la comunidad vean satisfechos sus intereses. Pepe, ¿cómo beneficia esta depuración este proceso georreferenciado, este padrón georreferenciado, al proceso que habías iniciado tú, a esa llamado, a esa visita puerta por puerta para poder identificar a los golondrinos? ¿Son concurrentes? ¿Se nutren mutuamente o se trata de dos temas diferentes? No, te agradezco la pregunta. Se nutren mutuamente y es muy interesante lo que dices y también lo que acaba de manifestar Claudio. Mira lo importante que es. Se habla mucho de gente que viene extraña a la punta a votar. Eso ocurre y se desplazan en microbús, y han venido en microbuses a votar. Qué bueno que el sistema georreferenciado va a eliminar ese desplazamiento en movilidad. ¿Por qué? Porque el sistema georreferenciado hace que los centros de votación solo tengan votantes en una área alrededor del centro de 650 metros. Quiere decir que tú, para ir a votar el día de la votación, no necesitas movilizarte en un carro, salvo que tengas un impedimento físico, en cuyo caso sí lo tendrías que hacer. Pero tú te puedes ir caminando hasta lo más lejos, que es 6 cuadras y media, y votas, y no necesitas movilizar un carro ni congestionar ningún centro de votación, de manera tal que tú puedes votar libremente de una manera cómoda. Te entiendo perfectamente. Entonces, eso significa de que la persona que ha registrado su domicilio en una ubicación específica tendría una vinculación directa al centro de votación. Ya no existiría ese desplazamiento, por ejemplo, que a una persona que vive en la cuadra 2 de Grau le toque ir a votar pues al colegio 53, el que está fuera de la punta. En este caso, me imagino tocaría el colegio Cogorno, que es el que está más cerca. Esa es la idea. Es correcto. Esa es la idea del sistema que está implementando la RENIEC. Además que tiene otras virtudes y beneficios del proyecto. El padrón georreferenciado a nivel distrital es, ¿cómo te puedo explicar? Es más uniforme, mucho más, mejor distribuido. Ya no tienes, como te digo, que movilizarte de una manera exagerada, como ocurría, por ejemplo, en Miraflores, gente que iba a votar al Colegio von Humboldt, se movía desde el extremo opuesto de Miraflores hasta el Colegio von Humboldt. Eso ya no va a ocurrir. Eso es en el caso de Miraflores, ¿no? En el caso de La Punta, nuestro distrito es un poco más pequeño, es mucho más fácil de manejar. De repente el radio de acción va a ser mucho menor que 650 metros, probablemente sean 250 metros. Y eso, con eso cubre La Punta. Qué bueno, totalmente. Y una pregunta sobre ese tema. ¿Cómo se va a identificar a la persona? Es decir, si seguimos la lógica que estaba desarrollando Claudio, cualquier subversivo podría decir nuevamente, yo vivo en la cuadra 2 de Grau, ¿no? Y por lo tanto quiero estar en el padrón georreferenciado de esa ubicación. ¿Cómo controlamos esa parte del proceso? ¿Cómo evitamos que un forajido, por decirlo así, llegue a un espacio que no le corresponde? Ese tema es un tema bien complicado, porque justamente de ahí viene el tema de los golondrinos, pues. Se consiguen un recibo, o alguien se los consigue, o lo adquieren pasando por una casa desocupada, donde muchas veces tú encuentras recibos tirados ahí en la puerta y se llevan un recibo y con eso se inscriben. En ese sentido, la RENIEC tiene que ser un poco más estricta para exigir una inscripción en el padrón electoral. Tiene que por lo menos hacer un muestreo de aquellos que se inscriben y verificar si realmente tienen ese domicilio que ellos manifiestan. Porque muchas veces, como tú comprenderás, el recibo que piden de agua, luz o teléfono puede estar a nombre de terceros y no del que se va a inscribir, y ellos manifiestan que son inquilinos. Pero eso, en esos casos precisamente es cuando más deberían de verificar el tema de si vive o no vive realmente. Ese es un tema importantísimo, muy importante. Importantísimo. Sí. Claudio, hace unos meses el que te habla presentó ante la Municipalidad de La Punta un pedido y sustentó una iniciativa formulada por el regidor Coco Palacios. Este pedido, esta iniciativa era que la Municipalidad de La Punta disponga la exoneración del cobro del el derecho administrativo, el derecho de pago, para obtener una constancia de vivienda, un certificado domiciliario. ¿Para qué? Para que el trámite que desarrollaba Pepe Risi, que encabezó y que encabeza Pepe Risi, pueda ser más ágil, debido a que tú te imaginarás, pues, obtener certificados domiciliarios de un alto número de personas involucra también un alto costo. Inicialmente, el municipio de La Punta aprobó la moción de el regidor Coco Palacios y sustentada por el que te habla. Pero, misteriosamente, después el propio consejo que la aprobó, por decirlo así, entre ellas, desaprobó. ¿Qué opinas de eso? Si estábamos hablando de compromiso, estamos hablando de valores y estamos hablando de participación activa de las autoridades. Bueno, antes de responderte, yo quiero ampliar un poco lo que ha dicho Pepe, porque estuve en la reunión con el señor Corbeto. Bueno, hay técnicas que la RENIEC, matemáticas, fórmulas que se están aplicando. Tengo entendido que quien está operativizando esta investigación para detectar los votos golondrinos o verificar quién realmente vive en qué domicilios es una matemática, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado las cosas están bastante claras. Pero en el tema de La Punta es un escándalo, pues. Porque acá vivimos 4.200 personas, según el censo. O sea, en La Punta hay 4.200 personas. Pero cuando ocurren las votaciones, aparecen 7.500 votantes. Eso no ocurre si es que no hay algo irregular y también ilegal. Y bastante irregular, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la RENIEC? Saben qué hacer. Con relación a lo que tú me preguntas, los hechos hablan por sí solos. Yo tengo entendido que en octubre del año pasado, el municipio hice un concurso para contratar a una persona y que esta persona se encargara de la base de datos de la punta. Es decir, con los recursos del Estado, con los recursos nuestros, el municipio, seguramente atendiendo la inquietud de un grupo de vecinos, intentó tomar la iniciativa real y contratar a una persona para que averiguara quién vive en la cuadra 4 de Bolognés y quién vive en 405, y toda la dirección. Pero no hay ningún resultado. Yo no conozco si esta persona que fue contratada ha hecho el trabajo o no. Buena información para poder preguntarle segundo, al municipio qué ha hecho, ¿no? Y qué información tenemos al respecto. Segundo, los hechos hablan por sí solos. O sea, lo único que hace el periodismo, este programa o cualquier otro medio de comunicación es exponer lo que ocurre. Sin mentir, sin exagerar, sin reducir las cosas. Si por iniciativa de un regidor, además de oposición, el municipio aprueba una ordenanza donde facilita el trámite para detectar los domicilios y ese tipo de cosas, y a la semana siguiente deroga lo que aprobó, eso es muy claro. O sea, no quiere que se investiguen. El tema viene ahora, ¿por qué no quiere que se investigue? Buena pregunta. Entonces, ¿no? El periodismo debe apuntar por ese lado. ¿Por qué no quiere? Entonces, es muy fácil. El alcalde, el consejo, quienes se oponen a esto, tienen que responder. O sea, oiga, señor, usted vive en la punta, ¿por qué no quiere que finalmente nosotros asuma su responsabilidad? Claro. Una pregunta que se le hizo al alcalde. Luego de esta pausa, a la que les invito a me acompañen, vamos a volver con temas adicionales en esta interesante entrevista sostenida con el periodista Claudio Cano y el almirante José Risi, ambos vecinos de La Punta. Volvemos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com. Primera emisora del Distrito de La Punta. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. Una señal diferente. LaPuntaRadio.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Las 24 horas del día, LaPuntaRadio.com. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Son las 4:37 de la tarde de hoy, 28 de septiembre del 2013. Yo soy Alexander Bazán Larco y estamos continuando con la entrevista a nuestros amigos José Risi y al periodista Claudio Cano, hablando sobre los avances referidos al padrón, a la depuración del padrón electoral de La Punta. En la pausa, Pepe, me comentabas que tenías una información respecto al padrón actual, al estado del padrón actual. ¿Cuál es esa información? Es correcto, Alex. Mira, el padrón anterior tenía 7.554 votantes. El actual se ha reducido en 118. Pero lo curioso que hay es que, verificando el padrón del año 2010 con el padrón del año 2013, último, es que se han retirado 1.040 personas que ya no están en el padrón del 2013, que estaban en el año 2010, pero al mismo tiempo han ingresado 920 aproximadamente, con lo cual es una preocupación para nosotros, porque yo no creo que el movimiento migratorio en La Punta haya sido tan numeroso, ¿no? Los 1.040 pueden haberse retirado simplemente porque no viven en La Punta y simplemente han cambiado su domicilio a la realidad. Pero esos 920 que han ingresado al padrón, voy a tener que ampliar la limpieza de los golondrinos, verificando el domicilio de estas 920 personas y comprobar si realmente viven donde dicen que viven y si es que están en La Punta o no. A ver, para poderte entender, estamos hablando de que hay un retiro de unas personas que tú ya has identificado, que me indicas 1.040 aproximadamente, retirados. Retirados, ¿cierto? Correcto. Y adicionalmente tenemos 920 personas distintas que incrementan el padrón luego de este retiro. Correcto. Correcto. Y estas 920, no hay seguridad, evidentemente, me imagino, por lo difícil que es averiguarlo, de si realmente pues son residentes del distrito, ¿no? Es correcto. Un tema tenemos la certeza, no tenemos la certeza de que sean realmente 920 personas que han venido a vivir a La Punta o simplemente se han inscrito en La Punta. Ese es el asunto. Un tema para seguir investigando, evidentemente. Yo les pido a ambos sus ideas finales sobre este tema. Luego también les pido que me acompañen a presentar las tres de la semana, las tres principales noticias vinculadas al interés de la comunidad, para hacer un pequeño comentario luego de ellas. Opiniones finales sobre el tema del padrón, Claudio. Mira, La Punta desde el año 80, al principio de la década del 80, tiene crecimiento negativo. Es decir, que en lugar de aumentar la población, está disminuyendo. Y esta tendencia se ha mantenido. Entonces, lo que está diciendo aquí José Rizzi es muy serio, ¿no? Entonces, como han sido detectados una cantidad importante, que fue la que determinó el triunfo de este gobierno de Chimpún Callao, entonces probablemente, es una hipótesis que habría que comprobar, pero todo parecía indicar que así es que están siendo reemplazados. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros recibimos notificaciones de personas que nunca han vivido en nuestras casas. Sí, yo recibo dos o tres notificaciones de personas que no las conozco, y cuando he preguntado a los anteriores propietarios si las conocían, tampoco. Entonces, yo creo que hay que enviarles un mensaje a estas personas que se prestan a inscribirse en La Punta para votar en La Punta sin vivir en La Punta. Este es un delito. Es un delito, sí, está tipificado en el Código Penal. Entonces, yo creo que hay que ir por ese lado. Señores, si ustedes son detectados que han sido sembrados, entonces van a ser sancionados. Así y creo es. Que nosotros, los vecinos que queremos ser gobernados por las decisiones de nosotros mismos, entonces vamos a estar atentos. Yo creo que ese es un compromiso ético con el lugar donde vivimos, porque nosotros sí queremos, los que hemos decidido vivir acá, como es mi caso, yo quiero vivir acá con mi familia y con mis hijos. Claro, mi esposa es punteña de toda la vida. Entonces, y una gran periodista también. Sí, entonces yo creo que aquí hay que defendernos. O sea, aquí se trata de una cuestión de defensa propia. En eso estamos totalmente de acuerdo, Claudio. Pepe, palabras finales, por favor, sobre este punto. Indudablemente, la preocupación de Claudio la comparto plenamente. Nosotros deseamos que La Punta esté liberada completamente de aquellos votos que son sembrados, repito, son sembrados. Hay personas que no tienen dignidad, que por un ofrecimiento de un trabajo futuro se prestan a votar en los lugares donde no les corresponde votar. No me estoy refiriendo a los expunteños que bien ganado tienen el derecho, pero sí me refiero a aquellos que lo siembran en La Punta, y que eso no debe darse en ningún momento y en ninguna elección en nuestro distrito. Nuestro distrito ha sido y espero que siga siendo el mejor lugar para vivir. Un buen deseo para todos ustedes, y espero que comprendan mi inquietud y el deseo de hacer de La Punta un lugar maravilloso realmente, porque podemos ser un distrito ejemplo, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial. Una Suiza peruana. Muchas gracias. A ti, Pepe, y totalmente de acuerdo con ustedes, el compromiso de este programa es evitar que, primero que nada, el padrón se siga inflando con personas ajenas al distrito y con una intención dolosa de poder cambiar resultados. Y segundo, contribuir también a que ese padrón actual se depure. Ojalá que esta iniciativa de este padrón georreferenciado sirva efectivamente para poder otorgar a los vecinos punteños el derecho que les corresponde, que sean ellos los que deciden sus destinos. Yo les agradezco por participar en esta parte del programa, pero los invito también a acompañarme. Hay una sección importante en Buscando Justicia que se denomina Las 3 de la Semana. Son las tres principales noticias que tienen que ver con los intereses de La Punta, del Callao, de la región, y que nuestro equipo periodístico prepara y presentamos a continuación. Adelante. Las tres noticias que han estado en boca de todos los chalacos esta semana son: el movimiento telúrico de 6.9 grados en la escala de Richter, registrado el pasado miércoles en Arequipa, generó alarma entre los vecinos de La Punta. La mayoría salió de sus casas y se dirigieron hacia las plazas y espacios abiertos más cercanos. Asimismo, debido al temor de generación de un tsunami, diferentes pescadores de La Punta paralizaron sus actividades durante el mediodía y parte de la tarde. Sin embargo, para que ocurra un tsunami, la Marina de Guerra indicó que el sismo debería ser de 7 grados a más. El epicentro debe registrarse en el mar y a una profundidad menor de 60 kilómetros. Cabe recordar que La Punta y la ciudad de Trujillo son los lugares más vulnerables ante la ocurrencia de un tsunami, según el sismólogo Julio Curoigua. Entre otras informaciones, suspensión de fotopapeletas no se aplicará en el Callao. El asesor de la Gerencia de Transporte del Callao, Miguel González, sostuvo que la reciente disposición del Ministerio del Interior en torno a la suspensión de las fotopapeletas de tránsito no se aplicará en el Callao, debido a que en la región no se dispone de agentes policiales. Además, el funcionario remarcó que se continuará tomando fotografías de los vehículos que vayan a excesiva velocidad. Finalmente, la final de remo de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2013 se desarrolló en La Punta. Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2013 se trasladaron a la playa Cantolao del distrito La Punta, exactamente en el muelle del Club Regatas Lima, donde se llevó a cabo el campeonato de remo mixto. Los países que participaron en esta competición fueron Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia y Brasil. En tanto, Argentina, Paraguay y Chile se ubicaron en los primeros lugares de las distintas categorías, mientras que nuestro seleccionado patrio quedó tercer puesto en dos remos largos sin timonel de mujeres. Estas fueron las tres noticias que estuvieron en boca de todos los chalacos esta semana. Volveremos con más en el siguiente programa de Buscando Justicia. Muy bien, acabamos de escuchar las tres noticias más relevantes de la semana vinculadas a La Punta y al Callao. Temas que finalmente impactan en el día a día de todos los vecinos. Hemos podido escuchar lo referido al temblor, a la situación de este desastre natural que ha ocurrido en Arequipa, pero que se sintió también en La Punta, y creo que todos los que vivimos aquí o trabajamos aquí en esa hora lo sentimos, ¿no? También hay que tener en cuenta que La Punta es una zona doblemente afectable. Por un lado, por el desastre mismo que pudiese causar el movimiento telúrico, y segundo, por el mar. Pepe, tú que eres un hombre de mar, tus opiniones sobre este tema, ¿no? Un temblor fuerte que pudo haber, felizmente no, generado pues una alerta de tsunami. Correcto. Te recuerdo que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica. Siempre estamos expuestos a que nos ocurra un sismo de esta magnitud, o de mayor magnitud, o de menor magnitud. Lo importante es que la población tome conciencia de estar preparada y saber que cuando un sismo tiene una magnitud mayor de 7 grados es el momento de tomar precauciones mucho mayores, ver si te evacúas, haces la evacuación saliendo de la punta, o tomas la evacuación vertical, que es subir a los edificios a los cuales ya los punteños estamos inscritos. Esa es una parte muy importante, creo yo, para que la población esté siempre pendiente, y que probablemente, como han dicho algunos especialistas, este primer sismo puede ser un aviso de otro que podría venir más adelante. Ojalá que no suceda. Claudio, ¿tú crees que la punta hoy en día está preparada para poder reaccionar adecuadamente frente a una situación de desastre? Y sobre todo, o sea, a nivel de seguridad, ¿no? O sea, ¿tenemos un sistema de seguridad apto para poder controlar una situación de desastre y de pánico? Mira, yo creo que al temor a los temblores ahora vamos a sumar el temor a la inseguridad, ¿no? Pero yo creo que no es por halagar o denostar a alguien, pero en la punta se hizo un plan de evacuación ejemplar, ¿no? Se hizo en la anterior gestión y eso hay que reconocerlo. La gestión del alcalde Duarte, sí. ¿No? Entonces, y se mantuvo eso en constante ejercicio, pero creo que se ha descuidado un poco, ¿no? Imagino que se hacen los esfuerzos, pero digamos, hay otras prioridades que creo que no deberían desatender demasiado el tema de los temblores. Como decía acá Pepe, estamos en el cinturón de fuego y cualquier rato puede ocurrir una desgracia que todos queremos que no ocurra. Pero volviendo al otro tema, y disculpa que me salga un poco, mira, nosotros te decía que ahora, además de temer a los temblores, vamos a tener que estar muy preocupados sobre la inseguridad. Se hizo una exposición y tú la colgaste, tú la, además la has difundido a través de tu página web. Hay 86 personas en el área de seguridad en la punta, sumados los de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Así es. Si somos 4.200, estamos hablando de una persona que tiene alguna función de seguridad oficial o del municipio por cada 50 habitantes o por cada 40 habitantes, perdón, sí, cada 50 habitantes. Este es un récord mundial. No existe otro lugar en el mundo que por cada 50 habitantes hay una persona que te brinde algún tipo de seguridad. Ni Mónaco, Luxemburgo, ni Suiza, para dar un ejemplo que nos puede interesar a todos nosotros. Tenemos 4 carros. Si hay 42 manzanas, entonces 4 vehículos de 4 ruedas motorizados. Sí, claro, para poder hacer las rondas. Es decir, un vehículo por cada 10 manzanas. Hay 12 motos. Es decir, nosotros podríamos, de acuerdo a las cifras que proporciona la propia municipalidad, el propio Departamento de Seguridad Ciudadana, no deberíamos preocuparnos de nada. Deberíamos dejar nuestras casas abiertas de par en par, y par los en vehículos par, también abiertos por aquí, algunas abajo. Y además hay bicicletas, ¿no? Entonces, yo creo que es las cifras, hay que interpretarlas. Además, yo me he tomado la paciencia de leerlas. Se han producido 46 ilícitos penales entre hurtos y robos. Tú has explicado cuál es la diferencia entre un hurto y robo. Es decir, si hay violencia es robo y si no hay hurto, ¿no es cierto? Así es, correcto. Entonces, ¿pero qué pasaría, por ejemplo, si entran a mi casa, no hay nadie y se levantan todo? ¿Eso qué cosa es? ¿Un claro, hurto, un robo? No, porque si han utilizado violencia para fracturar la puerta, estamos hablando entrado de eso, estamos hablando de un robo. No es cierto, así sea millones, así, o sea miles, sí, ¿te das cuenta? Entonces, sí, pero en fin. Mira, se han producido 46 ilícitos penales y ha habido 4 capturas. El 10% de los ilícitos penales ocurridos en la punta solamente han sido detectados. O sea, mejor dicho, han sido sancionados o capturados los delincuentes. O sea que. Sí, una observación muy pertinente. ¿Cierto? Estamos en una situación que creo que podría degenerar, ¿no? Entonces, yo no quiero atacar a nadie, yo simplemente recojo los hechos y los expongo. A mí no me pueden encargar la dirección de un hospital, aun cuando mi padre haya sido médico, mi hermana haya sido médico, mi esposa sea médico. Por osmosis uno no aprende. Entonces la seguridad hay que entregarla a personas competentes. Entonces aquí os están tomando las cosas en términos demasiado amicales, o no se está queriendo gobernar. Ese es un tema preocupante. Nosotros, como tú bien anotaste, colgamos el video del informe que se presentó en la última sesión de Consejo sobre la Seguridad en la Punta. Las cifras son tal y cual las tú expuesto. Sinceramente, no habíamos en el programa, ni el que te habla, hecho el análisis de las proporciones. pero es un tema que conforme tú lo expones, a tomar en cuenta, ¿no? Si estamos hablando de que un porcentaje bajísimo de reacción por parte de la municipalidad ha devenido en estas capturas, estamos hablando de ineficiencia. Y esa ineficiencia tiene que ser corregida, porque de lo contrario, como bien anotas, podríamos estar en una situación grave en el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta de que estamos vinculados a zonas de alta peligrosidad. No estamos blindados, ¿no? Tenemos aquí nomás a pocos metros zonas peligrosas del Callao que podrían pues voltear en cualquier momento a la punta si es que la seguridad decrece. Tema a tomar en cuenta, evidentemente, Claudio, y creo que hoy en el programa de nuestro director, el señor Ángel Coveñas, en el programa Entre Amigos, se va a entrevistar al jefe de seguridad de la punta, el señor Antonio Mañani. Espero que en ese programa o ese programa sirva para poder atender a varias dudas y sobre todo este tema que tú muy bien has anotado en este momento. Y para no salirme, Alex, de las tres preguntas. Mira, en el Callao parece una república independiente. En esta provincia, región, ocurren cosas que no suceden en ninguna otra parte del mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, multar a los bomberos por excederse de la velocidad. No, ese es el colmo. Entonces, sí, sí. ¿Dónde estamos? Sí, eso es el colmo. Y hay un criterio adicional que yo quería pedir la opinión de Pepe también, porque él ha estado vinculado a las Fuerzas Armadas, ¿no? No puede ser que la autoridad policial saque cuerpo, como se dice en el argot criollo, ¿no? Se dice que la policía en el Callao no es la responsable de aplicar las fotopapeletas, sino la municipalidad del Callao. Pero me imagino, a mí se me ha pasado, yo he recibido fotopapeletas. Y si ustedes revisan la fotopapeleta, en la parte derecha van a encontrar la firma de un policía de tránsito. Entonces, ¿cómo puede ser de que no exista responsabilidad por parte de la policía, ¿no? O sea, yo creo que aquí estamos hablando de la Policía Nacional, que es una autoridad y finalmente es responsable también, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior, que es uno solo, ha dispuesto la suspensión del proceso de aplicación de las fotopapeletas. Ojalá que aquí se cumpla. ¿Qué opinas, Pepe, sobre este tema? Un tema sumamente interesante y lesivo a la población. A mí me da la impresión de que a la Policía Nacional la han convertido en mercenaria en el Callao. No puede ser que un policía esté embarcado en las grúas y digan que no tiene policías para controlar el tránsito. ¿Qué hace un policía embarcado en una grúa particular, colgado con una cámara en el cuello que no es parte del uniforme? A mí me da la impresión de que a la policía se le está mellando en su integridad, en su finalidad. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecen es un rédito económico que en realidad eso debería resolverlo el gobierno central, pagarle mejores sueldos, no que estén a expensa de este canibalismo de buscar imponer papeletas a como dé lugar. Si el carro pisa un poquito la raya blanca, es foto que la toman, es decir, vertical, para que se vea que el parachoque está sobre la raya blanca, y la cosa es llevarse el carro para sacarle 300 soles. Igual ocurre con las papeletas que no son muy claras muchas veces y no están de acuerdo a un criterio razonable de aplicación. No puede ser, por ejemplo, que vamos a tomar la Avenida Argentina como ejemplo. Hay un colegio que se llama el Colegio Venezuela, y frente al Colegio Venezuela, donde todavía hay de por medio una vía intermedia auxiliar que es bastante amplia, se pone una velocidad de 30 kilómetros por hora. Si bien es cierto, frente a colegios hay que ir a 30 kilómetros por hora, pero esta aplicación debería ser entre las 7 de la mañana y las 8 y 10 que terminó el ingreso de alumnos. Incluir el domingo, por ejemplo. Yo he tenido multas de domingo, viniendo del aeropuerto. Así es, o sea, es un crimen y es una vía rápida, es una vía donde uno puede circular con total tranquilidad, no hay cruce de peatones realmente. Así es. Entonces, hay un abuso excesivo, lo que pasa es que con eso financian. Indudablemente pienso yo la salsa, pues, de todos los salseros que hay en el Callao, ¿no? Y salsa, que pero no seguridad, salsa, pero no educación. No, y no respeto a la población, por y el salsa, amor de Dios. Salsa, pero no salud, y salsa y no dignidad, algo y, tan importante para todos los vecinos. Y no responden ningún reclamo que hacen los ciudadanos, no tienen respuesta. ¿Para qué presenta uno un reclamo en la municipalidad cuando después de 20 y 30 o 40 días te dicen vaya usted a la Avenida Sucre? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Sí, sí, sí. La respuesta tiene que estar en la municipalidad y dentro de los plazos establecidos por ley. Totalmente de acuerdo. ¿No? Yo he visto esos casos y te aseguro que muchas veces superan ese tiempo. Alex, para terminar, Claudio. Mira, yo creo que... Un minuto, porque ya cerramos. Las cosas se dicen completas. Hace más de 15 años, una organización política se ha apoderado de los recursos del Callao. Y esta organización política se llama Chimpún Callao. Ahora hasta da vergüenza decir en las reuniones Chimpún Callao porque ya nadie lo quiere pronunciar. En los últimos años, por concepto de renta de aduanas, hay un promedio entre 600 y 700 millones de soles. Reduzcamos a 500 millones en los últimos 10 años. En promedio, 500 millones de soles. 8 por 5, 1.200 millones de soles administrado Chimpún Callao. Yo creo que el periodismo chalaco debería tomar conciencia de que con este dinero se ha podido hacer de El Callao un puerto, no de primer mundo, pero al menos un puerto decente, ¿no es cierto? Seguro. Y lo que se ha convertido es en una chacra donde las autoridades electas en base a pan y circo, aquí se llama salsa y trago, y dándole, les ha entregado las calles a gente que tú vas y te estacionas y te cobra. Es decir, uno paga un cupo a una persona para poder estacionarse. No tiene ninguna relación con la autoridad, pero sin embargo no te cumple. Entonces yo sí creo, aquí discúlpame que me excede un par de segundos, es que los que vivimos en el Callao debemos de tomar conciencia de que aquí, ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Hemos visto que en el gobierno regional se hacen las obras y después se convocan las licitaciones. Se licita. Sí, algo que parece otro planeta, ¿no? Porque mira, eso solamente ocurre acá en el aquí Callao. Cosas que son bastante raras. Sí, y Pepe, hay que ver el estado de las pistas. Son calamitosas. Un desastre. Sí, son calamitosas. Lo vivimos todos los días y nuestros riñones lo sufren. Y en adición a este cobro de papeletas que bien podría ser empleado en mejorar las vías de transporte y veredas que también están destrozadas, se suma el pago del impuesto al vehículo nuevo. No perdamos de vista que el año pasado se han vendido 183 mil vehículos, de los cuales no sé qué porcentaje le toca al Callao, pero es una barbaridad de plata. Impuesto vehicular. Por supuesto. Pepe, Claudio, yo les agradezco su presencia esta tarde en Buscando Justicia. Siempre es muy grato tenerlos. Espero que no sea la última vez. Hoy hemos revisado un tema de importancia para el distrito, el avance del padrón electoral. Hemos sido en su depuración, hemos sido informados por parte de nuestros entrevistados que ya existe actitud por parte de la RENIEC y actividades por parte de la RENIEC para poderlo depurar a través del padrón georreferenciado que esperamos se instale pronto en La Punta. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Ya está aquí nuestro amigo Renzo Figalo con para iniciar su programa La Nota de la Semana. Y a Renzo también lo espero pronto en mis clases de la universidad, ya sea en ética periodística o en derecho a la información, ¿no? que no se me corra. Muy bien, yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión de hoy sábado 28 de septiembre del 2013. Siendo las 5:01 de la tarde, me despido comprometiéndonos a volver el próximo sábado en el horario de siempre de 4-5 de la tarde. Y el próximo sábado tocaremos temas vinculados al aspecto jurídico, desalojo y derecho laboral en el tema de contratación laboral. Muy bien, muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.